te hacía la linda, vos, Pokémon. Hey, papacho, esta yerba está más brava que nunca, ¿eh? Che, vos no podés, ya no me llames, saltada de fea, déjate de joder. Cámbiate esa ropa, mira lo que sos, con ese enterito sos un Pokémon. En la calle y en el bondi te confunden con tu madre, y en el baile todos dicen, allá va. Sos un bagre igualito a tu madre.